Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos una vez más a un espacio de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y en esta oportunidad estamos transmitiendo desde la cuenta de Instagram. Y como siempre es un gusto enorme compartir con todos ustedes. Quiero recordarles a todos que aquí debajo tienen un espacio, el chat, para que puedan ir compartiendo sus experiencias, comentarios, cuéntenos desde dónde nos acompañan. Y van a encontrar también del lado derecho abajo un globito de pensamiento con un signo de interrogación. Allí nos van a dejar todas las preguntas que vayan surgiendo a raíz de la charla, de la conversación que vamos a tener hoy, que yo ya quiero contarles un poquitito sobre nuestra invitada. Ella es Adriana Pulgar y el tema que ha propuesto es Tu cuerpo habla, escúchalo para liberar bloqueos emocionales. Quiero contarles un poquitito sobre Adriana. Ella es publicista y diseñadora gráfica, certificada como maestra de Reiki y de yoga y especialista en código de la emoción. Y hoy vamos a estar conversando sobre cómo esas emociones atrapadas se manifiestan en el cuerpo y cómo es que bloquean también la energía. Así que yo voy a traer a Adriana para que se sume a este espacio, para que me acompañe. Y claro que sí, demos inicio a esta conversación. Así que ya estoy invitándola. Vamos a ver allí si puede sumarse a la charla. Ahí estamos. Hola Adriana, gracias. Hola. Por acompañarme. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, Adriana, muchísimas gracias a ti. Es un placer enorme compartir contigo y compartir sobre este tema maravilloso que has decidido traer, que es el papel tan importante que juegan las emociones en nosotros. ¿Y cómo es que todavía no estamos al tanto de todo lo que ocurre a través de las emociones? Sí, es impresionante, es un mundo, mira, súper interesante. Bueno, para hablar un poquito, tengo más de 10 años de experiencia y pues en estas prácticas, como tú mencionaste al principio, de lo que es Reiki, yoga, todo lo que es la parte de mindfulness y ahora con la parte del código de la emoción. Y mi misión o lo que yo aporto pues es ayudar a las personas a buscar o a identificar cuáles son esos bloqueos, ¿ok? Emocionales, son emocionales porque todo representa un tipo de emoción, ¿ok? Y aparte de eso, eso se va acumulando en el cuerpo, entonces se va manifestando de cierta forma, que lo importante de todo esto es aprender a identificarlo, ¿ok? Para poder despertar ese poder interior que todos tenemos y a la vez poder transformar nuestras vidas. Pero sin un acompañamiento o sin saber cómo hacerlo, pues es un poquito difícil. Entonces esa es la como la parte interesante pues de todo esto acá. Bueno, vamos a empezar entonces en el inicio, acabas de decir, identificarlas, pero antes entender un poco que lo que no manifestamos, comunicamos o nos vamos guardando, de alguna manera va a quedar en alguna parte de nuestro programa y se va a manifestar de alguna manera física. Puedes contarnos. Correcto. Un poquitito, puede ser a través de dolencias, puede ser a través, sí, de situaciones que se nos repitan. ¿Cómo vamos a ir encontrando estas incomodidades? Ok, te explico. Ya entrando en el tema, primero vamos a hablar un poquito de lo que es la energía, ¿ok? O sea, todo es energía, nosotros somos energías, nuestros pensamientos es energías, nuestros sentimientos son energías. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos alguna situación que puede que sea una situación traumática, vamos a decir así, o una situación como que te deja en shock, como que te saca fuera de lugar, eso se va acumulando en el cuerpo, así como también las cosas buenas, pues, pero eso se va acumulando en el cuerpo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros saber qué es lo que tenemos un bloqueo o cómo se manifiesta? Cuando llega a manifestarse a nivel físico es porque como que ya es una de las últimas etapas a nivel físico, porque ya empieza el cuerpo como a gritar, o sea, como que, hey, préstame atención, o sea, si me está doliendo, por ejemplo, los hombros, préstame atención, aquí estoy, ¿no? Es como algo que tenemos allí que está presente, que nos está llamando. Y a nivel de la vida cotidiana, vamos a decirlo así, Se puede presentar ya sea con distintos bloqueos a nivel de avanzar. Cuando, por ejemplo, tú sientes que haces y haces y haces, pero no avanzas, o que estás como en un laberinto que no encuentras la salida, o que no sabes a veces qué decisiones tomar. O sea, son situaciones que te bloquean porque, o sea, todos tenemos este poder interior, pero cuando tenemos estas situaciones que nos bloquean, si no tenemos las herramientas de cómo identificarlos y cómo llevarlo adelante, se hace un poco difícil poder como que salir de esa rutina, ¿no? Entonces, básicamente, formas de manifestar, o sea, maneras de descubrir cómo se manifiestan estas situaciones es dependiendo de qué estés viviendo en este momento. Entonces, vamos a suponer, los dolores físicos pueden manifestarse, ok, por ejemplo, como dije anteriormente, si es dolor de hombros, puede representarse como un peso, como sentir un peso o energía fuerte sobre los hombros. Problemas digestivos, por ejemplo, puede manifestarse con el no soltar, con el no dejar ir, porque la parte digestiva pues digiere y desecha lo que no sirve y se queda con lo que sirve. Entonces, no saber cómo manejar esas situaciones es lo que se nos hace difícil de cómo podemos salir de esta situación. Entonces, ahí entro yo en la parte que es mi especialidad, en la parte de poder identificar esas situaciones. ¿Cómo podemos identificar esas situaciones? O sea, ¿cómo te puedo ayudar yo o cómo entro yo en ese proceso? Como ya yo tengo tiempo trabajando en el área de energía, que vendría siendo el Reiki, y en el área de yoga, que es la conexión con el cuerpo, mente-cuerpo, esa parte yo integro mucho la parte de mindfulness, que es prestar atención y vivir en el momento presente. Porque, ¿qué sucede? Nosotros todo el tiempo, la mayoría de las veces, estamos haciendo, hacer, hacer, hacer, me levanto, me paro, me voy, me doy un baño, me voy a trabajar, regreso, eso, vamos como en automático. Pero cuando tú empiezas a tener esos momentos de sentarte, de escucharte, de sentir qué es lo que está pasando, empiezan a llegarte las respuestas. O sea, puedes empezar a identificar qué es aquello que tú estás haciendo que está contribuyendo a que te puedas sentir de una manera específica. Y aparte de eso, en el área del código de la emoción, trabajo con unos gráficos donde yo están representadas las emociones y a nivel de prueba muscular o a nivel del péndulo, yo voy identificando cuáles son esas emociones, en qué momento han podido haber sucedido en una etapa específica, por ejemplo, de tu vida. O si es algo que está sucediendo actualmente, y vamos descubriendo cuáles son esas emociones que están contribuyendo a que tú te sientas de alguna determinada manera. Entonces, no sé si está claro, sí. No, está perfectamente. Me encanta lo que has, esto que acabas de decir, ¿no? Que definitivamente podemos entender de dónde viene el bloqueo y que esto es muy importante porque al liberarlo nos va a permitir también transitar esa emoción que a lo mejor hemos estado evitando de alguna manera. Exactamente. Y no se trata de borrar una emoción y que no la sientas, porque las emociones hay que sentirlas, ¿ok? Hay que sentir la tristeza, hay que sentir la alegría, o sea, es darte permiso a sentir, pero a la vez motivarte a descubrir qué es aquello que tú estás haciendo para que eso se esté manifestando en ese momento, ¿ok? Por ejemplo, porque no te puedo decir, borra la tristeza y olvídate de eso, no, es algo que eso hay que vivirlo, porque además eso también es una enseñanza o hay algo detrás de todo eso que tú tienes que ir aprendiendo para poder evolucionar y poder que se pueda ocurrir esa transformación, ¿ok? Entonces es bien, bien importante, sí, poder identificar eso. Adriana, hablaste del mindfulness y del momento presente, y yo quisiera que le cuentes a todas las personas que nos están viendo a través de la pantalla, de qué manera la práctica de la atención plena nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo, cómo funciona. Ok. Un ejercicio, cuando yo trabajo en descubriendo todo este tipo de situaciones, a mí me gusta poner muchos ejercicios. Depende de lo que esté ocurriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no hago nada con decirte, oye, este es el problema que estás teniendo, o estás teniendo esta emoción, o te estás comportando de esta manera, o este patrón se está repitiendo. Por eso, si tú no estás prestando atención a qué es aquello que tú estás haciendo para contribuir a eso. Entonces, es importantísimo tener momentos de silencio, por ejemplo, o sea, momentos como de desbloquearte de todo, poder sentarte. Siempre digo, puede ser haciendo lo que más te guste, puede ser, por ejemplo, tomándote un té, puede ser, por ejemplo, sales al jardín o te sientas debajo de un árbol, y tener ese momento de atención, de solamente pensar, ok, ojos cerrados, ojos abiertos, como tú quieras, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo están mis emociones hoy? O, por ejemplo, si vamos a hablar de un tema en específico, vamos a suponer abundancia o trabajo. ¿Qué estoy haciendo yo para que mi trabajo o la abundancia no esté llegando o no esté fluyendo correctamente a mi vida? ¿Cuáles son esos patrones de conducta que yo todos los días estoy repitiendo? Puedes inclusive tomar un papel, un cuaderno, hacer un journal y empezar a escribir tu día a día. Y por ahí vas a poder empezar a ver, por ejemplo, tu rutina del día a día. Y te vas a poder empezar a dar cuenta, ah, pero es que de repente ni siquiera me estoy tomando un tiempo para mí, no me estoy tomando un tiempo de descanso, no me estoy tomando ni siquiera un tiempo para pensar cómo puedo hacer algo de una manera diferente, sino que vamos como en automático haciendo todo el tiempo lo mismo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay personas, me he encontrado con personas que dicen, es que no puedo dormir, es que no paro. ¿Ok? Pero si no paras y estás todo el día haciendo cosas, cuando llega la hora de acostarte, tu sistema nervioso está tan alterado que ni siquiera tuviste un momento de relajación y no puedes pretender que te vas a dormir inmediatamente porque es muy difícil. Tiene que haber un proceso de relajación. Entonces ahí entran, por ejemplo, los ejercicios de respiración, entran los ejercicios de a cierta hora, vamos a suponer, no sé, a las 8 de la noche, ya yo no hago más nada, no conecto con celular, no hago ningún tipo de actividad como que me acelere, sino más bien busco actividades que me calmen y me tranquilicen, como por ejemplo leer un libro. Y leer un libro me gusta y recomiendo que sea un libro de verdad y no a través del celular, porque esas luces entran en nuestros ojos y de verdad que lo que hacen es como que activarnos más, ¿no? Tomarte un té, por ejemplo, que te vaya relajando. Entonces, ese tipo de cosas, dependiendo, por supuesto, de la situación que está viviendo cada persona, pero es que a mí me gusta que no solamente sepas qué es lo que está pasando, sino que llegues a la raíz de por qué eso te está pasando. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Y es importantísimo recalcar eso. ¿Qué estás haciendo tú, ya sea para contribuir tanto bueno como malo de esas cosas que te están sucediendo y cómo las puedes mejorar? Adriana, me encanta que para tomar acción, lo pongo entre comillas, pero bueno, para hacernos responsables, la clave es parar, es Correcto. disminuir. Mira qué Correcto. bonito, siempre creemos que mientras más hacemos, más productivos somos, conseguimos más cosas, agradamos más a las personas. Entonces también es como, bueno, un alto a todo lo externo Correcto. para permitirme conectar. Y para conectar contigo mismo, contigo, con tu cuerpo, contigo, con tu ser, porque estamos pendientes de tantas cosas, estamos pendientes de los demás, que no estamos pendientes de nosotros mismos. Tenemos que amarnos, respetarnos, cuidarnos. Así como consentimos a ese bebé o a ese sobrinito o a esa persona que tanto queremos y le dedicamos tiempo, así igualito tenemos que hacer con nosotros mismos. Es muy importante. Y mira que si no paras, la vida te para a veces obligado, porque tuve una experiencia así y aquí yo estoy hablando pues de todo y todo lo que yo he aprendido también es a nivel de mis experien han sido a nivel de mis experiencias y tuve una caída y tuve que parar. O sea, me rompí el ligamento de la rodilla y tuve que parar por un tiempo. Entonces es como que ese momento de, ok, o te tomas un tiempo para ti, o vamos a hacer que obligatoriamente te tomes ese tiempo para ti. Entonces, cuando llega ese punto, es como que se te revuelve todo porque nunca habías estado prestando atención a eso. Y resulta que hay una relación tan bonita con uno mismo de construir y de tener toda esa vida que tanto soñamos y tanto queremos, que bueno, que simplemente hay que trabajarle y prestarle atención como cualquier cosa en la vida. Así como que regar una plantita para que ella crezca Te igualito. iba a dar exactamente el mismo ejemplo porque es muy real. Hablamos de hacer esto con las amistades, Sí. con todos, ¿por qué no hacerlo con nosotros? Entonces creo que el mensaje del día de hoy está clarísimo. Muy Yo quiero, claro. antes de avanzar, porque tengo otra preguntita para Ajá. ti, hablemos un poco de la gestión emocional. Sí, yo sé que el tiempo apremia. Pero Sí. esto es algo que no aprendimos y que no nos enseñaron de chicos. ¿Cómo podemos empezar a trabajar dos o tres cositas que le dirías a la audiencia para empezar hoy mismo a entender y a trabajar la gestión emocional? Sí, una de las cosas que, por ejemplo, yo hago y que también digo mucho, vamos a suponer la tristeza. A veces hay personas que se sienten tristes o que no se sienten muy animadas un cierto día, ¿ok? Esa emoción hay que vivirla, ¿ok? ¿Cómo la vivo? Bueno, si quiero llorar, lloro, ¿ok? Primero no reprimirse, ¿ok? Si quieres hablar, habla lo que tengas que hablar. Si te cuesta hablar, por ejemplo, agarra un lápiz y un papel y escribe todo lo que quieras escribir, ¿ok? Lo importante es que tú ese momento lo sientas y lo vivas, pero también que entiendas que tú sigues hacia adelante. O sea, que eso no te va a parar ni que te va a frenar, sino que tú el día de mañana, por ejemplo, o en 2 días, como depende cuando ya vayas manejando esa o vayas gestionando esa emoción, tú te pares y tú digas, ok. Ya lo viví, lo sentí. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para hacer algo diferente? ¿Cómo puedo hacer yo para cambiar esta situación? Porque todo, o sea, las cosas siempre van a suceder porque son momentos de crecimiento para todos, ¿ok? Entonces, puedes tener de repente algún golpe muy fuerte, algo que te cause mucha impresión. Procésalo, tómate el tiempo, no tomes decisiones inmediatamente, por ejemplo, en esos momentos, sino que como que siéntete a reflexionar un poco y luego sigue adelante, toma tu decisión, presta atención y qué es aquello que tú puedes hacer para mejorarlo. Siempre, o sea, el mejor aliado es lápiz y papel. A mí me encanta escribir. Entonces, el hecho de escribir, porque cuando tú vas escribiendo, van saliendo cosas de la mente. Cuando a veces tenemos muchas cosas guardadas en la mente, también nos aturdimos. Entonces, vas escribiendo y por ahí tú te puedes ir dando cuenta de que aquellas cosas que tú estás haciendo son las que no te están dejando avanzar o como en cierto momento tú puedes gestionar alguna emoción. Y otra cosa que siempre digo, lo que te funcionó y te dio resultado, anótalo, porque en el momento que te pueda volver a ocurrir algo similar, ya tienes la herramienta de cómo saber salir de esa situación. Adriana, muchísimas gracias por estos tips, estas herramientas que estás compartiendo con todas las personas, con toda la comunidad de Mindalia. Yo quiero Gracias. además pedirte, por favor, que nos cuentes más sobre tus sesiones de acompañamiento para la liberación de Sí, bloqueos. tengo sesiones de acompañamiento precisamente por eso, porque es acompañarte para poder indagar, para poder descubrir qué es aquello que está pasando. Por supuesto, si estás en alguna situación difícil, no sabes qué decisión tomar, si tienes molestias en el cuerpo, dolores, ¿ok? Si sientes que hay algo que no te deja avanzar, es ver cómo están esas creencias, cómo está esa forma de pensar, ¿okay? Esos patrones, todo aquello que has ido aprendiendo. Y vamos a ir indagando y vamos a ir descubriendo dónde se están almacenando esas energías. Esas son bolas de energías que se van formando y se van quedando en el cuerpo, ya sea en órganos o en tejidos, o en los huesos, ¿ok? En diferentes partes del cuerpo y es cuando empiezan a producir esos síntomas de malestares. Trabajo muchísimo con la parte de los chakras, ¿ok? Identificando qué chakra puede estar bloqueado y cuál no. Y a través de gráficos, pues vamos a ir descubriendo con respuestas, como dije anteriormente, a través de pruebas musculares o con el péndulo, vamos a ir descubriendo qué son aquellas emociones o qué es aquello que te está bloqueando. Cuando lo vamos descubriendo, lo vamos hablando. Es importantísimo conversarlo, Porque una vez que eso viene a la conciencia, que ya tú lo entiendes y lo puedes procesar, cuando quiera volver a ocurrir, ya tú lo puedes identificar y ya tú puedes decir, ah, esto no lo voy a repetir, aquí voy a estar pendiente, ¿ok? Ahora voy a hacer, no sé, lo contrario o esta otra cosa para evitar esa situación. Y tú vas viendo cómo vas a ir mejorando y cómo van a ir cambiando todas las cosas, inclusive la manera de pensar. Es impresionante, de verdad que sí. Yo se los recomiendo si quieren de verdad un acompañamiento para buscar y para hacer como una limpieza energética, especialmente ahorita que estamos empezando el año, qué mejor que eso, para poder empezar este año pues con otra vibración y de verdad pues poder buscar esa transformación que tanto queremos. Me encanta esta recomendación porque además siempre queremos, decimos, bueno, año nuevo, vida nueva, el primero empiezo la dieta, voy al gimnasio y muchísimas cosas, pero a lo mejor no lo hacemos, no lo estamos haciendo de manera muy consciente, ¿no? Del proceso, de la inversión de tiempo y de dedicación para mantener todos los hábitos que queremos empezar en la primera semana. Así que yo creo que es muy lindo que estemos conversando esto ahora para tomar esto como una nueva oportunidad para el año que está iniciando y que ciertamente podamos hacer ese recorrido, ese paseo del autoconocimiento. Sí, es correcto. Y un detallito que quiero agregar es que siempre cuando comenzamos el año empezamos muy eufóricos y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacer aquello. Y nos llenamos de tantas cosas que cuando tú vienes a ver te frustras porque no las puedes hacer todas. Entonces siempre es importante buscar qué es aquello que es principal o qué es lo primero a lo que tú quieres llegar y eso también lo podríamos trabajar. Okay, para ir trabajando por etapas, entonces para que tú puedas ir viendo esa transformación por etapas, porque cuando nos ponemos muchas cosas, nos aturdimos, nos frustramos y no las alcanzamos todas. Y eso es lo que pasa y muchas veces tiramos la toalla y dejamos las cosas así. Entonces, eso es un detallito y algo bien clave, o sea, de verdad ir trabajando por prioridades. Adriana, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. El tiempo ha volado, pero no quiero Voló. irme sin recordarle a todas las personas que nos están viendo ahora que aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Adriana para que puedan personalmente comunicarse con ella e iniciar este acompañamiento maravilloso, no solo de autoconocimiento, sino de ese conocimiento de la emocionalidad que nos acompaña siempre. Así que vamos a entender un poquitito más todo lo que hay en nuestro cuerpo. Quiero además, Adriana, decirte que este directo, bueno, no solo a ti, a todas las personas que nos acompañan, que el directo va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube y acá en Instagram, en el feed y en el feed de Adriana. Así que no hay excusas, Correcto. nos van a encontrar, nos pueden compartir, lo pueden comentar para que llegue a muchísimas más personas. Y que esta información maravillosa y de tanto valor que Adriana ha traído hoy se expanda aún más. Adriana, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien se despida y cierre la charla para toda la comunidad de Sí, Mindalia. bueno. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Sé que el tiempo pues apremia. Y si tienen sus preguntas, miren, en lo que se monte este live, ustedes pueden por favor escribir y yo les voy a ir contestando a cada uno o pueden enviarme un mensaje directo y también les voy a ir contestando a cada uno. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Recuerden que lo más importante es cuidarse, quererse y prestar atención a qué es aquello que estamos haciendo para poder cambiar, entender y poder cambiar aquello que queremos transformar y manifestar. Un beso, Adriana. Muchísimas gracias y Gracias. nos vemos en la próxima. Gracias.